Hola zumbados, soy la novia de Robert y os quiero anunciar que vuestro amigo ha cumplido 30 años. Sí, 30 años, ni más ni menos. Y para celebrar su estado, yo me declaro en estado. Efectivamente, viene un mini Robert en camino. Muchas felicidades, cariño. Felicidades. De corazón. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. En un chino hay de todo, siempre cuesta la mitad. Rana, viente, braga, falso, oro. En un chino hay de... ¿Qué polla pasa aquí? ¿Estáis oyendo bien? Esta noche el señor Muniki otra vez no va a estar y me ha tocado a mí pringar. Me toca a mí dirigir a esta banda de, digamos, viciados, por no decir algo peor. Y voy a intentar pues, que salga un programa lo más decente posible. Y bueno, ya os anuncio que volvemos a contar con muchos invitados. Parece que esta temporada nos está yendo muy bien y la gente se anima, que es lo que queríamos para... intentar que esto llegue a más gente. Y bueno, voy a intentar no enrollarme mucho más y vamos a empezar con las presentaciones acompañadas de la noticia mamporrera. ¡Vamos a verlo! Y esta semana la noticia mamporrera es acerca de un juego, se llama Hatred, y es un juego en el que no el único objetivo es matar. Llevamos a un hombre y vamos por la calle, tenemos todo tipo de armas y métodos con los que matar a gente. Los diseñadores de este juego han dicho que es un juego pensado para que la gente se pueda desestrezar y coger y, pues, digamos, liberar la mala hostia. Pero es que el juego no tiene ningún objetivo. Tú vas por ahí y vas matando por matar. ¡Maravilloso! ¡Espectacular! Bueno, dicho esto, voy a presentar a mis compañeros para ver qué les parece este juego. Si es una buena idea, si es una locura o qué les parece. Esta semana el señor Ricky Snake no está, así que vamos a empezar por el señor Robert Blázquez, que además ya que estamos, aprovecho y le felicito, que ha sido su cumpleaños y es más viejo. Así que, Robert, ¿qué tal estamos? Más viejo, ¿no? Supongo. Los tontos molan, por eso en todos los pueblos tienen uno. Pues, por desgracia, sí, ya ha llegado a la treintena. La verdad es que es duro decirlo, pero bueno, feliz también por estar vivo, que yo pensaba que iba a morir antes, por los gilipollas que soy, sobre todo. ¡No me digas! Y bueno, conforme a la noticia, pues bueno, yo creo que cada uno es libre de jugar a lo que quiera. No creo que se tenga que liar tanto por un juego en el que simplemente es matar, porque bueno, si yo creo que no hay que censurar nada, si la gente... Yo que sé, a nadie le está obligando a jugar a este juego, nadie se va a volver un arma homicida por jugar a este juego. Entonces, cada uno es libre de jugar lo que quiera, que dejen en paz a la gente que juega lo que quiera, hostia. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Bueno, ya que has dicho eso de morir, a mí me has hecho perder una apuesta porque también apostaba que no llegabas, ¿eh? Pero en fin, había una persona que todos creíamos que había muerto, seguido de otra dimensión, había sido abducido por alienígenas, yo qué sé. Alguien que a lo mejor robot. Algunos... Sí, también. Es un rumor, sí, una leyenda urbana, no sé. Hay gente que dice que participaba en nuestro podcast cuando empezamos. No lo sé. Dicho esto, pues es que solo puedo presentar a una persona. José Jabalí, ¿cómo estás, tío? Y ahora que te pasarás por aquí. ¿Cómo estamos, artista? Pues bien, bien. Yo estoy bien. No me he pasado por, pues, en contra de mi voluntad, lógicamente. De mi estrés, yo me fui de vacaciones. Tampoco tenía mucho que aportar porque no he tenido mucho tiempo. He estado muy liado con el trabajo y muy poco tiempo para el curro. Y la verdad que me daba hasta cosa pasarme ya tantas semanas sin aportar nada. Pero bueno, hoy espero aportar algo y que la gente se divierta, como siempre. Y bueno, con respecto a la noticia, pienso como Robert en cuanto a que, pues, todo el mundo debe elegir a qué juega, pero también creo que es un juego que sencillamente no aporta nada. No, y yo creo que lo último que hace falta a la industria jugona y a este hobby es, pues, juegos que metan el dedo en la llaga de que la violencia gratuita y de que la gente puede perder la cabeza, ¿no? Pero bueno, estoy con Robert en que la gente juega lo que quiera y que, bueno, si sacan juegos de estos, pues, si están dispuestos a comprarlo y venden, pues será por algo. No, el problema no está en el juego, sino está en otra parte. ¡Bravo! Bueno, pasamos al turno del señor Wallace McGregor. Joder, parece que estemos repitiendo los turnos de las primeras temporadas. Qué alegría presentar así a la gente. Wallace, ¿qué tal estás? Yo lo veía entrar y salir de casa, pero no notaba nada raro. Era un tío normal. Buenas noches, y la verdad que se han alineado las estrellas y José ha podido aparecer por aquí. Bueno, y aparte tenemos dos invitados también de excepción. Y nada, respecto a lo que habéis comentado el Hatred, pues poco puedo añadir respecto a lo que ha dicho José y Robert, que un juego que está hecho por, pues yo qué sé, a lo mejor tiene algo de diversión, pero no creo que sea más divertido algo más de media hora jugar y masacrar con la gente así por sin ningún motivo. No sé, yo la verdad no creo que le haga ningún caso a ese juego. Pues muy bien. Gracias, Wallace. Y ahora quiero presentar a otro de nuestros compañeros, al que le voy dando mi pésame por adelantado por lo que va a pasar el próximo fin de semana. Sir Charles, lo siento lo que os va a caer al Madrid, pero ya sabes que vais a venir a Barcelona y vais a salir escaldados. Qué mierda de día. Qué horror. Mi no entender, yo no tu idioma, no hablar. Pues hola, muy buenas noches. Menos mal que no se graba esto la semana que viene. ¡Puf! Madre de Dios, lo que nos vamos a librar. Con respecto a Hatred, pues tengo que decir que, bueno, ha habido mucha polémica con este juego. Se ha dicho que juegos así no deberían de salir a la calle, que no se deberían hacer. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, no sé si lo compraré o no. Posiblemente sí, porque quiero saber exactamente qué es. Pero como dice el señor Wallace McGregor, será un juego para echarle 20 minutos, una curiosidad y poco más. Pero que tenemos que entender que la violencia gratuita que va a tener este juego, que es simplemente matar por matar, pues no crea asesinos en serie ni cosas del estilo. Porque si no, por ejemplo, películas como Los Mercenarios deberían estar prohibidas. Es una reflexión que todos deberíamos hacer, creo yo. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Quiero añadir que tenía muchísimas ganas de grabar con el señor José Jabalí. Lo digo de antemano, de antebrazo también. Que es que se me olvidó decirlo. Gracias por grabar, José. Muchas gracias, pero ya llevamos unas cuantas juntos. No, coño, pero me refiero después de... ¡Ya, hombre, ya! ¡Salca! ¡La matriarca! Bueno, en fin, dicho esto, vamos a presentar a nuestro miembro más reciente del programa, que yo creo que de momento está dando la talla, y vamos a ver si sigue manteniendo este nivel y creando afición como está creando en iVox. Nor, ¿cómo estamos? ¡Cuánto cabrón! Muy buena, Ruedi, buena a todos. Y nada, en cuanto a lo que estamos comentando, es cierto que la ética del juego es cuestionable, la verdad, pero es cierto lo que habéis dicho, la libertad de jugar o no a un juego está ahí. También hubo polémica con el juego Toro, pero yo, por ejemplo, no me gustan los toros y no voy a jugar, y listo. Supongo que a quien le guste, pues disfrutará del juego. Aún así, estoy de acuerdo con José Jabalí, al que por fin conozco, con que no aporta demasiado, la verdad, o no aporta nada, y no ayuda a desmentir que los videojuegos no incitan a la violencia. Claro. Gracias, Nor. Y ahora vamos a pasar con nuestros invitados. El primero es alguien que ya se ha pasado por aquí muchas veces, nos conoce muy bien, es el señor, sobre todo recientemente, muchos lo recordaréis. Gamer Hollow, ¿cómo estás? Sois una perfecta gentuza. Pues encantado de estar aquí con todos vosotros, como siempre que me he pasado por aquí. Y nada, pues comentar de este juego Hatred que, bueno, ya todos ya hemos comentado, todos los colaboradores, ¿no?, que estáis aquí ya. Estoy de acuerdo con todos vosotros, más que nada por el tema de la violencia gratuita y todo esto. No sé si llevará a alguna trama o algo el juego. No es que se haya mostrado mucho en el tráiler que se hizo en 2014. Bueno, y a ver qué pasa con esta desarrolladora, la Destructive Creation, o como se diga. Tú más esta Englishman. Que, bueno, a ver la polémica que hay y a ver en cuántos países se prohíbe la venta o la distribución de este juego. Como pasó también con Hotline Miami 2, me parece, que en algún país se vetó esa compra de ese juego. La verdad que es una falta de respeto total. Y ahora me toca presentar a mi gran amigo y, bueno, amigo mío y de todo el Indie Podcast, tengo el placer de conocerlo en persona, el señor Obi Morán. Obi, la próxima semana también pinta bien el Barça-Madrid, ¿eh? Madre mía, qué sufrimiento. Pinta estupendamente, tengo unas ganas de que llegue que no veas. En fin, muchas gracias por haberme invitado, chicos, y con respecto a lo del Hatred, pues nada más que añadir, la verdad, todos lo habéis expresado perfectamente, y luego pues eso. Ah, bueno, que tengo una pequeña teoría, y es que esa polémica la ha sacado la propia compañía. Es mentira todo, viví en Matrix. Yo, por mi parte, si me permitís, coincido bastante con la opinión de José Jabalí. Creo que lo último que le hace falta a esta industria es un juego de este tipo, porque creo que no aporta nada. Creo que si quieres matarte, puedes comprar un GTA y desahogarte matando, pero crear un juego exclusivamente para esto solo sirve para, bueno, darle la razón a ciertas personas sobre un juego en concreto, que es este, no más. El problema para mí es la gente Bueno, que con lo de Toro pasó, ¿no? Que fueron los primeros de cuando fue lo del el Charlie Hebdo, estos que mataron los terroristas a los cómicos gráficos estos, todo el mundo de no a la censura, no sé qué, no sé cuánto, luego sale el juego de Toro y se juntaron firmas para prohibir el juego, coño, pues sí. La misma censura es de una parte que de otra, ¿no? Si estás en contra de la censura, tampoco puedes censurar un juego porque a ti no te guste, que yo estoy en contra del toreo, vamos, al 100%, pero no por eso voy a firmar para que prohíban el juego. Extraordinario. Bueno, pues con esta última aportación de nuestro amigo Robert Blázquez, vamos a pasar a lo contenido de este programa, que, como siempre dice mi compañera Monique, viene cargadito. En este programa vamos a tener el consejo de sabios del Borderlands pre-sequel, como no, quien lo va a analizar, sino Robert. Después tendremos, como siempre, un notición en el que vamos a hablar. Bueno, luego lo desvelamos, yo creo en el momento ideal. José Jabalí viene con información muy interesante, hablaremos de unas gafas muy interesantes, por decir algo, y luego lo adelantamos. Tendremos, como no, el invitado pregunta, si lo ves barato, píllalo con el transistor, que nos lo comentará nuestra amiga Nor, y las sesiones habituales del programa. Y sin más dilación, vamos a pasar al consejo de sabios. ¡Vámonos! En este consejo de sabios vamos a ir con la última entrega de Borderlands de pre-sequel, una saga de juegos que, bueno, en esta generación han demostrado cómo rol y FPS se pueden juntar de una forma, bueno, podríamos decir perfecta, unidos con un humor muy, muy Borderlands, porque ya lo caracteriza, es un humor un poco ácido, pero que encanta, que encaja perfectamente. Es un juego que te tiene entretenido, siempre te da armas, siempre algo de lo que reírte, un juego muy variado y que ha conseguido enganchar a muchísima gente y que, bueno, con este nuevo de pre-sequel vamos a ver si consiguen no repetirse demasiado, o por el contrario, el juego, bueno, la saga sigue manteniendo ese buen estado de forma que había presentado con una segunda entrega, podríamos decir casi apoteósica. Vas a tener que explicarte, tigresa. Entrenada desde pequeña como asesina de Atlas, con más de un millar de trabajos con éxito a tu nombre, casi matas a mis dos mejores hombres antes de que te trajeran. Somos sus mejores hombres. Eso me hace sentirme bien. Au. Vamos a hacerlo así, Athena. Te voy a hacer una sencilla pregunta. Y si no me gusta la respuesta, morirás. ¡Apuntad! Y ahora solo te lo preguntaré una vez. ¿Por qué? Es una larga historia. Tras la caída del general Knox, recorrí Pandora como mercenaria. Un día recibí una oferta de trabajo de un programador de Hyperion. Ven a la luna, decía. Encuentra una cámara. Sé un héroe. No me fiaba de Hyperion, pero tenía demasiada hambre como para dejar pasar trabajo remunerado. ¿Y qué encontraste? Violencia, locura y un héroe. Pues muchas gracias, Ruedi, por la presentación. Y bueno, más que un consejo sabio, yo también lo hubiera incluido en un si lo ves barato, píllalo, porque la verdad es que el juego ya tiene un tiempito, pero bueno, ha habido títulos más importantes que ir analizando, por eso este lo hemos dejado un poco atrás. Y bueno, en este Borderlands de pre-sequel, como su propio nombre indica con este juego de palabras que han hecho, es un juego que está entre la primera y la segunda parte, es un juego que se sitúa cronológicamente en medio, en el cual nos van a explicar cómo Jack el Guapo, el villano, ese magnífico villano de la segunda parte, pues consiguió hacerse con el liderazgo de Hyperion y esa obsesión que tiene por encontrar la cámara de Pandora. ¿Se puede entender bien el juego sin haber jugado a las partes anteriores, lo que es el argumento? Pues no sabría decirte. Yo creo que no, que tiene... Pese a ser un juego que es muy sandbox o muy shooter, creo que tiene una historia bastante profunda que si no las has visto no te vas a enterar mucho. Bueno, pasando de la historia, no quiero contar nada porque va a ser spoiler, eso sí, controlamos a los buscadores de la cámara de esta partida, son viejos conocidos. Tenemos a Cina, que era una asesina de la lanza carmesí, que nos encontramos en el DLC del primer Borderlands, la de la armería del general Knox. Tenemos a Wilhelm, que en la segunda parte, nos lo encontraremos como villano. Tenemos a Nisha, que es una sheriff que aparece en la segunda parte también, y al queridísimo Claptrap, que la verdad es que es una locura llevarlo porque es el personaje más loco sin duda. Pasando a la parte jugable, aquí es donde el juego no es que flaquee, lo que pasa es que es muy muy muy continuista, sigue el mismo patrón que la segunda parte, no nos vamos a encontrar nuevo, excepto lo que es el pack de oxígeno, el cual nos permitirá, perdón, que se me ha olvidado comentar, el juego se desarrolla no en Pandora, se desarrolla en la luna, se llama Elpis, la luna de Pandora, y este accesorio de oxígeno lo que nos permitirá es respirar a la vez de darnos una pequeña propulsión tipo jetpack para dar saltos, nos permitirá hacer como una embestida así hacia el suelo, si mientras saltamos pulsamos el botón de agacharse, hará una embestida que genera una implosión y a todos los enemigos que hay alrededor pues los dañará. Esto podemos modificarlo con daño elemental, como ya vimos en la segunda parte, con ácido, fuego, explosivo, diferentes cosas. El tema de las armas se mantiene, tenemos infinidad de armas que ir buscando, encontrarnos, bueno, creo que tiene una cantidad aleatoria de armas casi infinita, y una cosa que sí que tiene con este tema de los saltos y el jetpack, es que a mi punto de vista los mapas tienen una percepción más tridimensional, más de altura, de profundidad, digamos, en el cual se juega con diferentes niveles que en el Borderlands 2, por ejemplo, no lo tenía. Como tipo de armas, también decir que hay dos tipos nuevos. Una es la criogénica, que nos permitirá congelar a enemigos y luego, a lo mejor dándoles un ataque cuerpo a cuerpo, los podemos destrozar en mil pedazos. Y armas láser, que son los dos tipos nuevos de armas que tenemos. Gráficamente no vamos a encontrar lo mismo que Borderlands 2, no hay casi ninguna mejora. Supongo que se estarán esperando cambiar motor gráfico y tal para la tercera entrega. Así que en ese sentido, nada remarcable. Pues como dice nuestro compañero Robert Blázquez, el juego básicamente es, a nivel gráfico, exactamente igual que lo que fue Borderlands 2. Es una mejora con respecto al primer juego de la saga de 2K, pero no innova absolutamente en nada. De hecho, yo me atrevería a decir que los efectos de physics y demás, aunque no estaban nada pulidos en el 2, sí que son mejores o al estar en la Tierra, pues están mejor hechos, digamos, o se lucen un poquito más. De todas maneras, el juego no aporta en ese sentido nada nuevo. O sea, lo que hace es utilizar o remarcar un poquito lo que ya se vio anteriormente y nos pone en pantalla, bueno, pues dentro de un lugar diferente. Pero a nivel gráfico sigue siendo un cel shading, un poquito raro y diferente, un poquito más pulido, con unas texturas, unas dos, pero que no aporta absolutamente nada nuevo al género. Sí, lo que dices tú, como el juego se desarrolla en Elpis, que no tiene prácticamente una gravedad casi nula, digamos la de la luna de la Tierra, por ejemplo, cuando a un enemigo lo matas mientras estaba saltando y tal, sí que sigue su trayectoria de ascenso, no cae hacia el suelo, y eso sí que el physics, la verdad, de Nvidia se nota bastante, bastante bien. En el apartado de sonido, seguimos teniendo un juego en el que la música y las voces, porque el juego viene totalmente doblado al castellano, con un doblaje espectacular. Para mi punto de vista es espectacular, como lo tuvo el segundo, en el cual 2K y Gearbox, ¿no?, te muestran que se puede hacer un doblaje bien Repiten muchas voces, eso sí que es verdad que los videojuegos en casi todos nos seguimos encontrando los mismos actores de doblaje, pero bueno, un doblaje la verdad es que de calidad superior. Tengo que decir que el doblaje de este juego la verdad es que es verdaderamente magnífico. De hecho, es un poquito lo que se veía en los juegos anteriores. A mí el doblaje, por ejemplo, que más me ha gustado es el de Jack el Guapo o el de su doble, que puedes utilizarlo como personaje interactivo para jugar con él. Y la verdad que ahí lo que dice Robert, se demuestra que 2K pues apuesta fuerte por un equipo de doblaje profesional y eso le da al título un empaque mayor. Sí que es cierto que no sé por qué, si todos los juegos de esta saga han sido doblados, porque el juego, digamos, el spin-off, ¿no?, que han hecho Telltale, pues no está doblado, pero bueno. Bueno, pues el juego es un poquito más corto que el Borderlands 2, te puede durar alrededor de... Bueno, si eres un poco completista, no sé, alrededor de unas 20-25 horas, bien, haciendo todas las misiones, haciendo todos los retos de cabronazo, todo te puede durar bastante. Como Sandbox, la verdad es que eso, que te puedes tirar horas y horas haciendo misiones secundarias antes de irte a por la misión principal, subiendo a tu personaje, desbloqueando habilidades, descubriendo sitios, así que es un juego que te va a dar horas de diversión, sin duda. Pues yo tenía una pregunta, Robert, y es... Ya sé que tú eres un fan de la saga, pero para alguien que, vale, le han gustado, pero no es alguien tan fanático como tú, ¿tú le recomiendas el juego? Yo lo recomiendo porque es un juego, si quieres echar horas a un juego, se las vas a echar, te lo vas a pasar guay. Es más de lo mismo que el Borderlands 2, pero bueno, para mí Borderlands 2 fue un juegazo. Creo que en bastantes sitios se alzó con el premio de juego del año o uno de los que quedaron en mejor posición. Así que te vas a encontrar con un juego muy bueno. Si además continúa la historia, si ya conoces la historia, pues te aporta más. Aparte de que te explica cosas para las siguientes aventuras de los buscadores de la cámara. Así que bajo mi punto de vista, sin ser muy muy fan, es un juego en el que te vas a divertir, lo que recomiendo 100%. Yo tengo que decir una cosa con respecto a esto, y es que el juego adolece de repetir una vez más una base que funcionaba, pero que a mí particularmente, sin ser un fanático tan como Robert de la saga, que me gusta muchísimo, me ha resultado escaso. He hecho en falta, no sé, por ejemplo, un multijugador, ya no cooperativo, que es la parte fuerte, sino un multijugador competitivo o algo más, porque el juego... En este sentido, es como una mera continuación. Y entonces, bueno, al precio que salió de salida, pues quizá lo veo un pelín caro. Ahora está bastante barato, pero no sé, a mí se me ha hecho un poquito escaso en cuanto a contenido. Salió a precio de un juego normal, digamos, de Borderlands 2, y no tiene ni la grandeza ni el tamaño de Borderlands 2 en cuanto a duración. Vamos, que podría haber sido perfectamente una expansión o un DLC. Tranquilamente, sí, sí. Quizá es un poco más que un DLC. Es más extenso, cuando, sí, es cierto. Sí, pero podría haber sido perfectamente salido únicamente en descarga digital, como lo fue aquel spin-off del Far Cry 3, el Blood Dragon. Podría haber sido algo así perfectamente en el que continúa la historia, pero sacándolo en formato digital. Sí que como dice Silchal, adolece también de misiones mucho más de recadero que lo que fue el 2, de ves aquí, coge esto, vuelve aquí y eso, los mapas son un poco, como decía, al tenerlo de las más niveles se hacen un poco raros a veces, depende de dónde tienes que ir a buscar algo, es un poco raro y cansa ya lo de ser también tan recadero. Sí, es una vuelta de tuerca más a un juego magnífico, pero que empiezan a pesarle ya los años, sinceramente, y mira que a mí me gusta muchísimo, pero el Borderlands me pareció de lo mejor que he jugado. Sin embargo, este de Pre-Sequel se queda ahí un pelín corto. Pero bueno, le pasa a todos los sandbox, en verdad, ¿eh? Porque el Far Cry 4 estamos viendo que también es recadero. Todos los sandbox les pasa lo mismo, entonces. Y bueno, el juego lo podéis encontrar físico por unos 20 euros, así lo más baratito. También tenéis, como siempre pasa con este juego, el Season Pass, que por ahora llevan dos personajes adicionales jugables y ahora van a sacar una expansión, se espera que haya más. Y el juego saldrá próximamente también para PlayStation 4 y Xbox One en un recopilatorio que se llama Una colección muy guapa, en el cual será el Game of the Year del Borderlands 2, y este pre-sequel se supone que con el Season Pass incluido también, pero aún no se sabe. Así que si no jugasteis al 2 y le tenéis ganas, con esta nueva colección es un buen momento para empezarlo. Confirmo, Borderlands, una colección muy guapa para PS4 a $59.95. Pues muchas gracias, Robert Blázquez, y bueno, Sir Charles también, por este consejo de sabios, que ya sabemos que no es un juego muy reciente, pero creemos que por la importancia de la saga valía la pena ponerlo aquí. Y dicho esto, vamos a pasar al ¿a qué juegas? Que juegas, queremos saber qué juegos deportivos juegan nuestros compañeros, porque bueno, hay una gran variedad de títulos y bueno, queremos saber si hay alguna saga en concreto que es lo que más juegan nuestros compañeros. Así que, ¿a qué jugáis? Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Robert, ¿a qué juegas? ¡Atender! Pues de juegos de deporte, siento decirlo, pero a nada, cero. José Javadí. Cerda. Pues a juego de deporte igual, cero. Mira que vamos bien. Wallace, de, un triple. De momento 0-0, ¿eh? 0-0. Espera, que Wallace, está haciendo la polla esto, ¿eh? Que Wallace lo nivela, vas a ver. Wallace, venga, vamos a por el 3-0, ¿o qué? Tú eres un listo, chaval. Sí, el 3-0. ¿Quién ha hecho este a qué juegas? Porque es para pegarle con un calcetín sudado. Pues ha sido tu padre. Sin chal, venga, 3-1, ¿cómo lo igualamos o no? Ole, mis cojones. Yo, no, que sí, yo sí, yo, pues joder, yo juego muchas cosas de deporte, tío. Digo una cosa, los juegos de conducción. ¿Tú qué pasa? ¿Que quieres hacer la que juegas para cuentan, ti solo? Sí, sí. José, es verdad, los juegos de conducción cuentan. Claro, la conducción, volante, no el golf, el ping-pong, el rabo, no, eso no. Pues no sé yo. El Ninja Galleta. Coño, jugar al tenis en el GTA también cuenta. Efectivamente. Yo pillé un camión el otro día en el DayZ, pero… Cuenta. ¡Hala! ¡Hala! Pues yo sinceramente, vamos a ver, yo le digo en serio, yo me gusta jugar a juegos deportivos, estoy jugando a Drive Club, un poquito, tampoco mucho, y juego habitualmente a NBA 2K15, y bastante últimamente estoy jugando a FIFA 15, y llevaba sin jugar 3 o 4 meses más o menos, así que bueno, pues jugando un poquito de todo, de deportes. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Nur, ¿a qué juegas? Es insoportable, esto es inaguantable. Yo de deportivos la verdad es que poco. Eché alguna partidilla, alguna carrera Gran Turismo 5, el Fórmula 1 2014, pero bueno, no voy a hacer comentarios de cómo salió. Y la verdad es que la última vez, aparte de eso, fue al Wii Sports en el tenis, que mi primo rompió la bombilla del techo sacando, así que decidí dejarlo. ¡Adiós! Te retires en todo lo alto. Menos luces tiene tu primo. ¿Y nuestros invitados, Game Horror? Soy como la Pantoja. Polla que veo, polla que se me antoja. Bueno, actualmente yo coincido con Sir Charles. Estoy con así algunas carrerillas al Drive Club, sobre todo con el Ultimate Team de FIFA. Y bueno, cómo no seguir mi carrera en NBA 2K15. Y a tomar por culo. Obi Moran. ¿Qué pregunta me estás diciendo tan maravillosa? Pues yo al Street Hoop de Neo Geo, que los más viejos seguro que os acordáis de él. Toma. Ese es el mejor juego de baloncesto arcade que ha habido en la puta historia. Sabía que tú me entenderías. Ese es un juegazo, vamos, Taiwán, chaval. Todo lo que sea de Neo Geo. No me tiene un mate, pero eso metían triples hasta con el culo. Gracias, Obi Moran, por hacerme consultar la Wikipedia. Yo por mi parte tengo que decir que ahora hace tiempo que no le doy a este tipo de género, pero normalmente sí que juego a FIFA o la saga Forza Motorsport o también los Fórmula 1, también les suelo dar bastante. Bueno, pues tras esto vamos a pasar al si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Esta semana vamos a traeros un juego que se llama Transistor, que bueno, nuestra amiga Nur, si no sabes lo he dicho bien, se va a estrenar analizando un juego, así que Nur, vamos a ver cómo te desempeñas en esto y nos explicas de qué va este juego. Porque yo no tengo ni idea. Gracias, Robert. Pues bueno, la verdad es que... ¡Hostia, llevo dos! Es que empezáis por R. Gracias, Robert. Sí, es que la chica no... Gracias, Robert. Lo de leer es jodido, ¿sabes? When you speak Pues muchas gracias, Ruedi. La verdad es que Transistor es un... podríamos considerarlo como un RPG, pero vamos a hablar un poquito más de él. La protagonista de este juego es Red, es una cantante que ha perdido la voz, no sabemos por qué. Empezamos la partida muy confundidos, rescatando una espada de un cuerpo. La espada, llamada la Transistor, será el narrador del juego. Nos encontramos en una ciudad futurística donde la gente ha desaparecido y en su lugar hay bastantes enemigos que quieren acabar con nosotros. En ese momento lo único que tenemos claro es que esos robots están programados para acabar con nosotros. El avance por la ciudad recuerda una gran mazmorra en la que debemos acabar con los enemigos que encontramos para poder seguir adelante. Subir de nivel, conseguir nuevas habilidades. Según avanzamos iremos comprendiendo poco a poco lo que está sucediendo en la ciudad y quiénes están detrás de todo. Bueno, en cuanto al combate, disponemos de algunas habilidades, unas cuantas la verdad. Podemos poner 4 como principales, podemos poner otras como secundarias para mejorarlas y otras como habilidades pasivas. La verdad es que la posibilidad de combinar todas esas posibilidades nos van a dar unos combates muy ricos, e incluso tendremos que repetir el combate porque nos maten y probar otra combinación para probar suerte. Otro aspecto destacable del combate es la posibilidad de detener el tiempo para planificar una serie de acciones. Tenemos como una barra en la que se gasta al seleccionar ciertas habilidades o movimientos, por lo que tenemos un número máximo de acciones que podemos hacer. Tras reanudar el tiempo, redará el ordenado y tenemos que esperar a que la barra se recargue. Durante esa espera no podemos atacar, así que intentaremos escondernos en los rincones que hay en los escenarios. Si tu barra de vida se vacía, no mueres. Pierdes una de las habilidades principales que tenías asignado, por lo tanto podrías quedarte sin a lo mejor tu habilidad de ataque y te quedas solo con defensivas, por lo que la estrategia también tiene que ir en ese aspecto. Un último dato así en cuanto al combate es la existencia de limitadores, que son dificultades añadidas que podemos aplicar, elegir aplicar o no. Suelen dar beneficios a los enemigos y así nosotros somos los que podemos elegir la dificultad a la que nos enfrentamos. Para mí lo mejor de este juego es el componente audiovisual. La estética cyberpunk que consigue Transistor es chulísima, las voces en inglés con subtítulos en español, lo cual me parece una opción muy acertada porque el doblaje es fantástico, y la banda sonora es una auténtica pasada. En cuanto a lo peor así que me ha podido parecer, es que la primera partida puede parecer poco exigente y algo corta, en torno a 5 o 7 horas, pero se podría decir que es rejugable. Por lo que he comentado, la riqueza de combinaciones de habilidades que podemos hacer, poner a lo mejor más limitadores a los enemigos para hacerlo más difícil. El juego está para PC y Play 4 y si no me equivoco ronda los 20 euros. Como esto es un si lo ves barato, píllalo, yo recomendaría, si sois aficionados de, por ejemplo, si os habéis pasado Bastion y os ha gustado, quizás por 15, a mí, por ejemplo, me ha encantado, creo que lo pillé un poco rebajado, pero si no por 10, la verdad es que es un juego que merecería la pena jugar. El argumento está bien, engancha. La historia no es demasiado compleja, a mí me gustó, pero porque yo creo que la atmósfera que consiguen con el apartado audiovisual es la que te mete más en la historia y te hace querer continuar. Pero como digo, para mí no es lo mejor ni lo más logrado, es bastante simple. Una pregunta, Nur, ¿cómo definirías la BSO de este juego? ¿Qué te dice? O sea, ¿te gustó o no te gustó? A mí me encantó, es una de mis favoritas del año pasado, la verdad. La mayoría de los temas son como electrónicos, así muy acordes a la ciudad cyberpunk, esa estética que han creado. Pero después, si no me equivoco, hay muy pocos temas vocales, creo que 4 o 5. La cantante es Ashley Barrett, que también pone voz a las canciones de Bastion, y a mí sinceramente me encanta. Y además el hecho de que la protagonista sea una cantante sin voz hace como que las canciones musicales que ella recuerda o los tarareos que hace durante el juego cobren como más significado. Pues muchas gracias, Nur, por este análisis. Se nota que tú te lo preparas y haces los deberes, no como nosotros que nos tiramos al ruedo y a ver salga lo que salga. En fin, dicho esto, vamos a pasar con la sección más rápida del programa, el pupurrí de noticias. Project Cars se vuelve a retrasar. Como viene siendo habitual, los chicos que preparan este juegazo, que la verdad es que tiene una pintaza de juegazo de conducción, lo vuelven a retrasar, dice que lo tienen al 99,9%, pero quieren terminar de pulirlo del todo. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Star Citizen ocupa ya en instalación 100 GB de disco duro y no el tamaño definitivo. Bueno, es el juego a pelo, sin expansiones ni nada, tal cual. Por ahora, tampoco el tamaño definitivo. O sea, que el tamaño importa. Totalmente. Para que nos podamos hacer una idea, serían como 5 Skyrim. ¡Hostia! Para celebrar el primer aniversario de Titanfall, están gratuitos todos los DLCs que han salido para este juego. Así que si tenéis el juego básico y os daba un poco de palo, pillaros los DLCs, ahora es vuestra oportunidad porque están, vamos, gratis. ¡A tope! God Simulator llegará a Xbox 360 y Xbox One en abril. Sí, señor, con dos cojones aquí todo el mundo hace el cabra. A Night Games ha lanzado una campaña en Patreon para conseguir algunos fondos y hacer crecer su web. También lo ha hecho así la web Akihabara Blues, donde por cierto colaboró. Y nada, comentaros que si como lectores de prensa videojuegos estáis cansados de ver notas compradas, quizás sea el momento de apoyar a la que más os guste. Y ha mancornado y al saltar ha roto. Pues no solo es Project Cars el que se retrasa, sino también Uncharted 4, que por la Naughty Dogs aquí le tiene mucho cariño a Nathan Drake y quieren que esta última entrega sea lo mejor de lo mejor que se ha jugado en PlayStation y pasará el juego a la primavera de 2016. Ya está bien de tocarnos un poco las pelotitas, hombre. En respuesta a los fans en Twitter, Sean Himmerich, productor ejecutivo de Mortal Kombat X, ha confirmado que el modo multijugador en línea del título no será interregional. Me temo que Ricky Knight solo podrá hacer fatalities a europeos. Una mierda pinchada en un par. Pues muchas gracias por todas estas noticias, han sido la mar de interesantes. Y ahora sí que sí, pasamos a la noticia grande, pasamos al... ¡Notición! Bueno, pues ya que ha vuelto José Jabalí, vamos a aprovechar que nuestro compañero lleva tiempo testeando con el Oculus Rift, esas gafas que nos permiten, pues, tener una pantalla mucho más grande, que reacciona al movimiento, que es una sensación mucho más inmersiva, lo que podríamos llamar una realidad virtual. Y bueno, él lleva ya tiempo trabajando y nos va a explicar qué potencial tiene, qué es lo que ha visto y bueno, también aprovecharemos para preguntarle y ver sus aplicaciones más inmediatas en el mundo del videojuego y ver hasta qué punto, cómo va el desarrollo de este producto. Así que, José Gabalí, cuando quieras, explícanos toda tu sabiduría de este producto. Bueno, yo os voy a explicar un poco lo que sé y bueno, ya a partir de ahí me preguntáis lo que queráis. Para una vez que hago una especie de consejo de sabio, la verdad es que está bien, está bien. Pues bueno, para empezar, me gustaría aclarar que las gafas son un prototipo. Nosotros lo hemos comprado en el trabajo para desarrollo y en internet se pueden ver pues, muchas reacciones, mucha gente que flipa, todo eso. Yo no recomendaría el casco ni regalado, pero no porque no merezca la pena la experiencia ni nada, es que es un prototipo, no es para jugar. Entonces, no funciona bien. Requiere unos recursos absolutamente descomunales para mover algo medianamente bien y la gente también tiene que entender que es verdad que la experiencia es alucinante, la sensación inmersiva se consigue totalmente, es decir, realmente consigue estar dentro, pero para llegar ahí necesita una máquina que mueva los polígonos a 60 frames mínimo y además que lo mueva con cierta calidad. Nosotros tenemos un ordenador de última generación con una 9800 y lo mueve, pero vamos, de aquella manera. Es decir, sí mueve 60 frames, pero vamos, no podría mover un juego. Entonces, hay mucho falso mito con el tema del Oculus Rift y yo recomiendo a la peña que se espere a la versión comercial. Que además, allí anunciaron unas especificaciones técnicas brutales, como que iba a tener dos pantallas, en vez de, ahora mismo el Oculus Rift es una pantalla, como puede ser la de un móvil, con dos lentes. En la versión comercial tendrá dos pantallas, por lo que habrá muchas más posibilidades de personalización, de adaptarla a nuestro ojo. Pues si llevamos gafas, probablemente no las necesitaremos. Podremos tener una distancia entre un pupilar interpupilar perfecta. Y además es probable también que el casco haga algún proceso y así alivie un poco a la tarjeta gráfica. De modo que, por favor, yo sé que puede crear mucho hype, puede ser... Es verdad que la sensación se consigue, pero no merece la pena que os compréis ninguno. Esperar a la versión comercial. Bueno, pero ¿tú le ves potencial para los videojuegos? Bueno, entonces ahí vamos. como decía, en nuestra empresa lo estamos comprando para desarrollo y estamos creando lo que se llama ahora experiencias virtuales. Digamos que ya pues no es ni aplicaciones, ni juegos, ni nada, son experiencias. Pues bueno, nuestra empresa crea un tipo de experiencias concretas, muy publicitarias, y hay otras muchas empresas que crean otro tipo de experiencias. Si lo veo viable para los videojuegos, lo veo imprescindible. Y voy a explicar por qué. Lo primero que haces cuando te pones el casco, bueno, además de la sensación de estar ahí, que repito, necesita un mínimo de 60 frames, por debajo de eso la sensación no se consigue. Es decir, si tu ordenador no mueve 60 frames, es como si no hicieras nada. Entonces, partiendo de la base de que necesito un ordenador para verlo en óptimas condiciones, con lo que tenemos ahora mismo ya realmente da la sensación de que está ahí. Es decir, la sensación inmersiva es total. Y lo primero que hace es mirar para todos sitios. Es decir, te ahorra el ratón. En un third person, mirar, girar, todo eso nos cuesta mucho. Ahora mismo con el Oculus, digamos que mejoraría muchísimo la ergonomía. Independientemente de estar dentro del videojuego, independientemente de la sensación de estar dentro del mundo. Eso por un lado. Por otra parte, el sonido también es alucinante y no es que el Oculus Rift tenga nada para sonido, que lo va a traer unos auriculares que potencia el sonido binaural y todo eso, sino porque los nuevos motores como Unreal o como Unity tienen plugin para funcionar con sonido binaural. Y el sonido binaural, no sé si lo habéis probado, pero es otro rollo. Tú puedes ubicar perfectamente a cuántos metros está un enemigo, un objeto. No es como el sonido 5.1. La diferencia del sonido 5.1 y el sonido binaural es que tú en el sonido 5.1 sabes de qué dirección vienen las cosas. Es decir, puedes notar que viene delante, por detrás, por la izquierda o por la derecha, pero no puedes ubicar a cuántos metros. Tú escuchas que hay un sonido que se atenúa o que aumenta su intensidad. Con el sonido binaural sí puede ubicarlo, porque va acompañado de, es decir, con la señal estéreo va acompañado de una serie de microsonidos que funcionan con el cerebro, por así decirlo, se coordinan y el cerebro ubica perfectamente las cosas. Es alucinante. Entonces, todo eso combinado, lo único que hace es, además de meterte en el juego, es que te ayuda mucho en la interactividad del juego. También es verdad que una de las cosas que comentan estos youtubers con gafas, como yo digo, digo por el Oculus, no porque lleven gafas, es que, para los primera persona, ¿cuántas posibilidades? No. Un dispositivo como este tiene muchísimas posibilidades, yo creo que para casi todos los juegos, excepto para los pasatiempos de móvil. Y sí, definitivamente, cualquier primera persona que podáis pensar es alucinante, pero un primera, tercera, como puede ser el Deus Ex, que también sale mucho del personaje, también tiene muchísimas posibilidades. Y además también en juegos de velocidad, cualquier juego de conducción con el Oculus es impresionante. La sensación de vértigo es que no se va, y yo estoy muy acostumbrado al Oculus y os puedo decir que de verdad es impresionante. ¿Marea? Pues marea a algunas personas. A ver, ahora mismo el prototipo marea porque no puede ajustar bien la distancia interpupilar, es decir, la separación de tu ojo. Y bueno, pues hay personas que tienen más o menos problemas, eso es normal. Pero además marea porque las primeras veces, luego ya no, pero las primeras veces sí marea porque, a ver, tú notas que tu cuerpo quiere hacer algo que no está haciendo. Vamos, tú sabes que estás sentado, pero recibe una serie de señales y una serie de estímulos que nunca has recibido y el cerebro le provoca al cuerpo esas reacciones. Es decir, el vértigo siente realmente como, por ejemplo, acidez en el estómago. O siente una cierta inercia, que es imposible sentir inercia, pero tú la sientes. O, por ejemplo, en un juego en el que tú estés en un avión y gires, si vas a cierta velocidad, pues te puede dar cierto colocón. Pero yo creo que ahora mismo es por hay esa descompensación de la señal que emite el cerebro al cuerpo. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Normalmente yo, cuando alguien quiere verlo, pues le he mostrado experiencias que va sentado, ¿no? Pues hay una experiencia de una canoa, otra experiencia que está sentado en una silla, bueno, cosas así que no se mueve. Si en el momento que le pongo algo en el que él se maneja, eso de moverse por una habitación y estar sentado, el cerebro lo pasa muy mal. pero sobre los primeros minutos, luego enseguida se aclimata y perfecto. Pero sí, marea es eso, el hecho de que algo que no hemos percibido nunca y nuestro cuerpo quiere hacer algo que no está haciendo. Entonces intuyo que las primeras veces es importante tener a alguien al lado que te controle, no sea que te muevas, te pongas de pie o te caigas. Bueno, es que esa es otra. Yo están potenciando mucho el hecho de la realidad virtual y que prepara una habitación para moverte y tal, y yo no he visto que ningún dispositivo que cambie la ergonomía de juego triunfe. Entonces yo creo que la mayoría de cosas las vamos a seguir jugando sentado. Y bueno, es verdad que por ejemplo, el hecho de acercarte a un objeto y verlo, lo que es acercar el cuerpo, pues sí, si tienes un escritorio pequeño te estrellas contra el monitor, eso sí. Pero bueno, más allá de eso no hay ningún peligro. Y luego, que siempre que te vaya a marear, pues no tienes nada más que quitarte el casco y fuera. También es verdad que el sonido binaural son microfrecuencias que van al cerebro, entonces potencia muchísimo más la experiencia, y el ciego que puedes coger, como no te acostumbres, es algo. El seguimiento de este dispositivo yo lo había hecho, bueno, había tenido cierta regularidad de seguimiento de cómo iba, pero desde que Facebook lo compró, concretamente hablando de Oculus Rift, ya no dejó de interesarme más, porque creo que si una empresa como Facebook se pone detrás y es suyo, cosas muy buenas no vamos a ver. Pero tú que estás con él, ¿cómo has visto desde que Facebook lo ha comprado? ¿Realmente crees que sigue habiendo, digamos, ese buen hacer o ese buen espíritu que se veía, que por eso se consiguió la financiación en este proyecto? Bueno, Palmer, que bueno, el actual, no sé si es gerente o director de Oculus, pero bueno, es la cabeza visible de Oculus, es algo que la gente no le ha perdonado, y efectivamente el punto negro, muy negro de Oculus es Facebook. Pero también es verdad que, además de que es muy buen gerente, el tal Palmer, muy buen directivo, es un tío que no piensa como la mayoría de directivos de esta empresa americana, por así decirlo, totalitaria. Ayer dio una conferencia en la que apoyaba a los cascos de la competencia, y a día de hoy, el mejor casco de realidad virtual no es el de Oculus Rift, sino que es el de Valve. HTC, ¿sí? Exactamente, el de Valve. Hombre, ayer con el anuncio de que ya llevaba dos pantallas, puede dejar al de Valve en mantilla. Pero es que si lleva dos pantallas, a lo mejor los requerimientos son 4K. Entonces, yo no sé qué ordenador van a sacar para mover eso. Pero yo creo que el tema de los dispositivos, de los visores, va a ser como el tema de los volantes o de los joysticks, que va a haber un par gordo o tres, y bueno, ya la gente pues que decida ponerse el que más le guste. Uno a lo mejor tiene un control de una habitación y otro es más dedicado para jugones, que solamente el casco y tú juegas con tu mando, no lo sé. Pero sí, el tema de Facebook es un punto muy oscuro. A mí personalmente no me gustó nada. Yo la verdad es que no he seguido mucho al Oculus, y lo de la compra de Facebook, pero bueno, un caso similar es el de Ouya, esta consola así en plan con Android, que era para juegos indies, la compró Xiaomi, esta empresa de móviles china, pero más que nada para digamos apoyar el lanzamiento, para darle publicidad y tal. Yo creo que Facebook se centrará en esto, pero no va a hacer juegos para Oculus Rift, no va a centrar el Oculus Rift en Farmville, creo yo. Hombre, yo desde luego lo que sí tengo claro es que Palmer no lo va a hacer. Yo no sé tampoco si Zuckerberg tiene alguna ideología respecto a este aparato, pero también os digo una cosa. Este dispositivo, los visores de realidad virtual en general, no van para usuarios casual. Ni por asomo va para usuarios casual. Esto es para jugones y para gente que busca, por así decirlo, disfrutar con esto. Entonces, creo que Facebook es antagonista en este sentido. Y yo, a día de hoy, no sé qué partido le va a sacar Facebook, pero es que creo que ni siquiera Zuckerberg sabe qué partido le va a sacar a Oculus Rift. Y además, Palmer está apoyando a la competencia, diciendo que por favor saquen dispositivos de calidad. Pues yo no le encuentro mucho sentido a la compra de Facebook, a la compra de Oculus por parte de Facebook, pero bueno, es como, no sé, son movimientos que hace la industria que bueno, luego yo creo que el dinero que recaude el Oculus se lo llevará a Facebook, ¿no? Exacto. Es financiar un proyecto en ser accionista, básicamente. Bueno, en ese sentido sí. A ver, a mí en un momento dado me da igual quien se lleve el beneficio de un buen producto. Pero Palmer está Bueno, va muy en la línea de Valve en cuanto a que va a sacar un producto de bajo coste, todo lo bajo que pueda ser, y de muchísima calidad. Eso requiere mucha inversión y mucha investigación. Y no sé tampoco, no sé si Facebook va a soportar eso y... En fin, es que ya digo que yo no entiendo el movimiento de Facebook, no sé lo que quiere sacar de ahí. Entonces, no sé cuánto va a durar esto, pero es algo que ya digo que la gente que invirtió en la startup de Palmer, pues todavía no le ha perdonado. Vamos, hay perfiles de Twitter y de Facebook por ahí de Palmer poniéndolo verde. A mí me suena muy futurístico para el jugador que no tiene muchos recursos, y en mi situación me parece algo que de poder tenerlo sería muy lejano. ¿Crees que, sobre qué precio va a rondar? Y otra pregunta es que si crees que va a ser un producto asequible para los jugadores o solo para una minoría. No, yo creo que a nivel de precio va a ser muy asequible para los jugadores. Lo que pasa es que va a haber una fragmentación, pero no tecnológica. Yo creo que va a haber una fragmentación de género de videojuego. De gente que se va a decantar definitivamente por un tipo de género y por otro. Es como ahora mismo los juegos de móvil, que son los que yo llamo pasatiempos, y los videojuegos de consola o de ordenador. Yo veo dos tipos de juegos claramente. Esto va a ser otro más, pero a nivel de precio no creo que pase de los 400 euros. Joder, solo, ¿no? Madre mía. Ay. Pero entonces va a ser eso más tener un ordenador impresionante o muy potente. Exacto, es que yo tengo un PC, por ejemplo, ahora mismo, que ya me está costando que tire con algunos juegos, sería cómprate un PC, una pantalla o un más todos los 400 que has dicho. Bueno, el tema de los 400 euros tenemos que tener en cuenta que probablemente van a ser 4K en el caso de CV1, que sería la versión commercial version de Oculus. Y sustituiría un monitor. Es decir, ahora mismo un monitor 3D, solamente para ver 3D, de buena calidad, está costando eso. Con el Oculus sustituimos ese monitor. Es decir, tú puedes tener tu monitor de 15 pulgadas churretero en el PC y jugar de puta madre en el Oculus. Y por otra parte, ahora mismo es caro porque nosotros estamos... Por eso digo que no recomiendo su compra en ningún caso, ni una tarjeta para mover eso, ni nada. Es que no merece la pena. Ahora mismo, a día de hoy, tanto Nvidia como ATI están consensuando hardware. ATI ha tardado en subirse al carro, pero bueno, se ha subido finalmente. Hardware para sacar mucho más partido de las tarjetas, pero a su vez el DirectX 12 ya accede a los núcleos de las tarjetas gráficas, tanto a bajo nivel como con operaciones directas y todo eso. Es decir, el DirectX 12 ya saca un partidazo a las tarjetas gráficas como no se ha visto nunca. Si además viene apoyado con una serie de hardware que es dedicado. Ahora estamos hablando que, por ejemplo, nosotros no hemos comprado una estación que solamente placa y tarjeta gráfica y disco duro sólido y tal, pues no ha costado sobre unos 2.000 euros. Yo creo que eso se puede reducir fácilmente a unos 800 euros teniendo ya la máquina más potente del mercado. Es que simplemente no, ahora mismo no hay hardware para mover eso de una forma liviana, pero yo creo que con un equipo de 800 euros y un Oculus, yo creo que tendrían lo máximo que para jugar, vamos. Ya, pero ya estás hablando de 1.200 pavos. Pero estoy hablando también recién salió al mercado, que sería el año que viene, o principio del año de 2016. Principio del año que viene, vamos. Pero es que si tú te quieres comprar un PC para jugar de fácilmente 8 años, te tienes que gastar 1.000 euros. Si por 1.200 mínimo tienes un pepino con el Oculus Rift, exacto, yo creo que ahí tienes sí, buena cosa, verdad, ¿eh? Es que, ya digo, todo esto está en mantillas. También es verdad que yo estoy hablando siempre de una calidad media alta a la hora de, es decir, lo que ahora, los juegos que estamos ahora mismo jugando, jugarlo en realidad virtual en calidad media alta. Pero por ejemplo, el tema de a día de hoy, ¿no? Uno de los grandes problemas que tienen los videojuegos en el Oculus son los reflejos. Y esto ya lo estoy viendo como desarrollador. Tú puedes estar perfectamente moviendo un juego a 120 frames, 120, que cuando llega a un área con cierto tipo de reflejo concreto, se te cae a 30, y no es normal, porque en una tarjeta gráfica, en un monitor, es que tú no notas la caída de frames, y en cambio con el Oculus sí, pero es porque, bueno, hay una serie de historias, de rebote, pues son dos perspectivas, además la no sé si habéis visto la imagen del Oculus Rift, que son como dos círculos deformados. Pues, donde ponen los ojos, sí. Sí, pues esa deformación también se está haciendo a costa de software y de hardware de la tarjeta. Todo ese tipo de cosas es lo que quieren evitar mediante driver y hardware dedicado. Entonces yo creo que fácilmente se puede doblar el rendimiento. Es que esto, yo que sé, sería como hacer carrera de Fórmula 1 con tráiler. Es que todavía no... todo esto es súper experimental, pero en cuanto salga el primer hardware con soporte de Oculus Rift, yo, vamos, me juego las pelotas que va a bajar los costes un 40 o un 30%, lo que es la primera hornada. Y seis meses después que saquen el siguiente modelo, ya estamos hablando que por la mitad de precio de lo que hay ahora mismo te puedes pillar, yo creo, la máxima, en la máxima estación para jugar. Bueno, pues simplemente para concluir, quería reiterar que no compréis este dispositivo, que es experimental, y que, eso sí, si conocéis a alguien que lo tenga o algún sitio que lo expongan o lo que sea, bueno, acercáis, lo probáis, pero también os reitero una cosa, que por lo menos tenga los recursos mínimos para tener una experiencia normal, porque es que de verdad, como no vaya a 60 frames, como el chico que esté tocando el ordenador no sepa configurarlo, o como las gafas estén desajustadas, es que vaya a ver una mierda. No va a ser una experiencia nada, nada, nada inmersiva, y todo lo contrario. Vaya a haber una serie de trazas, unos borrones, unos gráficos destartalados, vamos, parpadeantes, vamos, evitar eso. Si ve a un chico con un portátil y una Oculus, salir de ahí corriendo, porque es que vaya a haber algo que no es real. Y bueno, ¿que queréis probarlo? Pues bueno, pues ahí tengo el equipo y cuando queráis, pues está invitado. Bueno, pues muchísimas gracias, José, por esta información en exclusiva a la noticia de que va a llevar dos pantallas. Ojo, que eso aún no se ha dicho públicamente. Y bueno, creo que nosotros de momento ya hemos hablado muchísimo, así que es tiempo de que nuestros invitados pasen a coger protagonismo en el programa. Exacto, vamos a entrar a el invitado pregunta. Esta semana tenemos dos invitados, así que GameHollow, Obi-Wan, ¿ha dicho? Poneros de acuerdo, quién pregunta primero, quién pregunta qué, pero venga, a ponernos en ridículo. Oye, ¿ha dicho Obi-Wan? ¿Kenobi? Y Obi-Moran, ¡oh, Dios! ¿Ha dicho Obi-Wan? Sí. Nada. Ha dicho Obi-Wan, claramente. Ha dicho Obi-Wan, a mí no me importa, a mí no me importa, dejadlo así, ¿eh? Mira, ahora que estamos hablando por el tema de el Oculus Rift, todas estas gafas, el Project Morpheus, las gafas de Valve, todo esto. Y ahora quiero saber vuestra opinión sincera sobre qué pasará con esto en el futuro, qué creéis vosotros que pasará en el futuro. Si pasará como el 3D, que ha pasado a un punto aparte y la gente prácticamente ya ni lo utiliza, o si en cambio será algo que, bueno, que seguirá vigente siempre. Somos conocidos, sobre todo si escuchas en especial, por los buenos futurólogos que somos, sí. Ya te lo digo. Si lo comparamos con las 3D, nunca confié en las 3D. Creo que no. Siempre vi que no aportaban nada a la jugabilidad de un juego. No le veía el qué, pero esto, el inmersión que te va a producir en un juego, el poder girar tú la cabeza y que gire el personaje y todo eso, lo veo bastante bien. Creo que si lo sacan a un precio razonable, igual de salida no, pero más a principio, que se pongan sobre los 100-200 euros, creo que se va a imponer y mucha gente se lo pillará para jugar mejor. Pero en serio, Robert, ahora pensándolo, tú personalmente, ¿qué preferirías? ¿Comprarte unas gafas 4K y estar por toda la habitación dando vueltas, o tener un monitor decente para jugar con tu teclado y tu ratón en un PC? Yo sí tengo una pantalla como la que tengo ahora de 20 pulgadas, pero tengo unas gafas de puta madre que es como si tuviera una pantalla de 120 pulgadas, prefiero las gafas. Robert ha hablado muy bien del tema del 3D, y cuando empezaron las pantallas 3D, el cine 3D, no se veía en YouTube ninguna reacción de la gente, ¿no? Flipando así, ¡oh! ¡Me han tirado el cuchillo! ¡Oh! ¡Estoy dentro! Realmente el tema del Oculus, lo fuerte es que sí que logras pensar que estás dentro. Yo no puedo desinhibirme, es decir, juegos que... Bueno, juegos, no hay muchos juegos, pero por ejemplo, experiencia en la que te pegan susto y es que pega un repullo, es que realmente, pero no hace falta que vaya acompañado con una música, ¡ay, que te reviente el oído! Es que de verdad te crees que está ahí. Entonces, por esa parte, sí, yo creo definitivamente que esto ha venido para quedarse, pero porque aporta muchísima información. El 3D no aportaba nada de eso. Yo creo que finalmente los que son jugones de verdad acabarán teniéndolo uno. Igual que, yo que sé, hay jugones de conducción que tienen el mega volante, o los de simulación que tienen su mega joystick. Yo creo que al final, de manera más generalizada, todos acabaremos teniendo al menos una gafa. No, yo ya no te digo gastarnos 400 euros, pero como dice Robert, cuando estén a un precio asequible, yo creo que sí que acabaremos todos teniendo una. Yo, una cosilla, os aseguro que cuando las probéis, daréis los 400 euros besados. Como el meme este de Futurama, os lo aseguro. Shut up and take my money. Hombre, yo tengo que decir que yo fui uno de los paladines de las 3D. Y, la taza. Sí, efectivamente, en la taza, ¿eh? La preposición es diferente. Y bueno, luego se fueron a la mierda. Entonces no quiero decir nada de las Oculus porque sí que les tengo ganas. Yo supongo que se implantará como un estándar, entre comillas, un estándar un poquito caro, pero yo creo que se implantará porque es lo que dice José Jabalí, aporta algo que no aportaba las 3D y aporta algo totalmente diferente a lo que se ha visto hasta ahora. Yo, cuando tenga pasta, o sea, nunca, me pillaré unas porque es una cosa que me llama mucho la atención y creo que le puede dar una nueva perspectiva al mundo del videojuego. Entonces, sí, yo creo que se va a implantar. Imagínate cuando pongan lo del sonido este que sabes a la distancia, podrás saber a qué distancia te estoy robando un cofre en el Borderlands, por ejemplo. Eso va a ser una polla. Te podré dar una hostia virtual con la mano abierta. Yo, desde lo poco que sé, me huele mejor la línea de Valve. Aún así, creo que esta realidad virtual aporta muchísimo a la jugabilidad y que puede ser un cambio impresionante que, si saben cómo hacerlo llegar, se va a quedar. Yo, como he dicho, a mí me suena personalmente bastante un típico futuro que me cuesta imaginar, pero si el día de mañana me lo puedo permitir y termina siendo asequible, es que voy de cabeza, vaya. Bueno, pues yo tengo mis dudas, porque la verdad es que me atrae un montón, porque todo lo que sea tecnología, pues me gusta y ya está. Pero por otra también me acuerdo de los años 90 y de todo lo que se llevaban la realidad virtual. Había películas desde El Cortador de Césped, proyectos de realidad virtual para la Mega Drive, la extinta Virtual Boy. Entonces, no sé, yo tengo mis dudas de que finalmente se vaya a imponer. Que hombre, que si va tan bien como dice José, ojalá, pero no sé, tengo ahí mis dudillas. Pero estás hablando como el 3D de la gafa azul y roja. Yo creo que ese fue bueno, 3D de la gafa, el 3D de las gafas activas es muchísimo mejor y esta realidad virtual ya va a ser el despiporre. Y cuando saquen realidad virtual de aquí a 50 años, la de ahora nos parecerá una broma. Claro, es que no es comparable la realidad virtual con el 3D, es que no tiene nada que ver. Es que es una putada, porque cuesta imaginarlo y le ha hecho muy mala prensa el 3D a la realidad virtual, pero de verdad no tiene absolutamente nada que ver. Sí, sé que no es lo mismo y que está mucho más avanzado, pero el concepto de verte inmerso en un juego, en una experiencia, sí que es lo mismo. Entonces no sé si hasta qué punto a la gente eso luego le gusta, o como habéis dicho, realmente te pones ante una pantalla y lo disfrutas, no de una manera tan buena, pero sí que es lo suficientemente chula. Eso sí, a nivel estético, si ya las madres o los que no conocen de videojuegos en general, de que estás todo el día enganchado a la pantalla, no sé qué, cuando vean a la peña con las gafas puestas, tirándose 3 horas jugando, va a ser duro, ¿eh?, para la industria. Bueno, eso es otra. La fatiga acaba mucho más reventado, porque es que los estímulos son muchísimos. Yo tampoco es que esté todo el día con las gafas puestas, vamos, las cojo ratos por el trabajo, ¿no? Pero sí, yo claro. No sé yo si podría pegarme las sesiones con las gafas que me he pegado yo con los videojuegos, ¿eh? Es que de verdad que acaba muy aturdido. ¿Os imagináis un juego GTI con esto? Pues en la hostia, tío. ¡Marranote! Sí, solo tú. El AMU, vamos, te saca punta al lápiz. Buah. Yo tengo que decir que sí, que me llaman muchísimo la atención. Me quedé a punto de probarlas en la Madrid Games Week, al final no pude. Y creo que, como decís, es un paso más adelante que aportará una inmersión hasta ahora no vista y que en los videojuegos, no sé si un estándar, pero una alternativa que va a estar como mínimo luchando al 50% con la pantalla convencional, va a ser seguro. Yo me muero de ganas de probarlas y como si seguramente las cogeré. Pero yo, por contra, como decís, una cosa es el Oculus Rift y otra es el 3D. Y creo que el 3D, por desgracia, hasta ahora lo que se ha visto está muy mal hecho, porque hay muchos sistemas, porque el que realmente es bueno es muy caro y se sigue sin aprovechar bien. Así que tampoco me cabe ninguna duda de que en algún momento en el futuro vamos a ver Oculus Rift equipado y funcionando con un buen sistema 3D. ¿Y tú, Game Hollow? Te toca responder. ¿Qué opinas de estas nuevas maquinitas para jugar? Responder a la pregunta de uno mismo, ¿eh? Es interesante eso. Bueno, no sé, ya os digo, el tema de la realidad virtual, el tema de los cascos, como ha dicho Ceci, pues, a ver, no sé, habrá que verlo, habrá que tenerlo en las manos, habrá que probarlo, pero sobre todo, pues por eso lo he comparado con el tema del 3D, por el tema de la vista, ¿no? Porque hay personas, por desgracia, que sufren de epilepsia o que tienen algunos grados de, yo qué sé, de pérdida visual en algún ojo o algo, y a lo mejor eso, pues siguen siendo jugones o lo que sea, y aún así, pues no tendrán esa oportunidad de poder probar eso y de poder jugar de esta manera, ¿no? O sea, como dice José Jabalí, meterte dentro de la piel del personaje que llevas, o incluso ser tú el mismo personaje, ¿no? Porque estás ahí. Claro, no podemos ver de una manera bien nosotros, que podemos jugarlo, que podemos apreciarlo, que podremos hacerlo cuando salgan, pero habrá muchas personas que querrán probarlo y, por desgracia, no podrán. No sé, habrá que verlo, a ver qué sale después con todos estos proyectos que están al alza. Pero bueno, también los ciegos no pueden ir al cine y no por eso vamos a quitar las películas, ¿no? Digo yo. Yo entiendo que lo visual llama mucho más la atención, pero la combinación con el sonido binaural es ya algo explosivo. Esto yo no lo he probado así de una manera compleja. Esto, las únicas cosas con el tema binaural han sido nuestros propios desarrollos, porque los plugins son muy nuevos en los motores de desarrollo, precisamente en los motores 3D, y lo estamos probando nosotros. Y es impresionante cuando eso llega a los videojuegos. Eso sí, el sonido binaural solo funciona con auriculares, pero es demencial. Eso sí, es verdad que es la hostia ya. Pero es lo que tú dices, José, o sea, el sistema binaural no necesariamente, sí o sí, yo creo que es lo que tú dices, cuando entre dentro del mundo de los videojuegos va a ser una brutalidad, porque la gente, incluso los que juegan profesionalmente, se van a enganchar a eso, pero como si fueran una mosca o una telaraña, ¿sabes? Sí. Y sobre todo las personas que nos gusta meternos dentro de ese juego y poder decir, yo qué sé, jugar un DayZ y decir, hostia, he escuchado un disparo, lo he escuchado a 250 metros en el, o sea, yo qué sé, al este o al norte, o sea, eso puede ser la polla. Y no necesariamente necesitamos, como hemos dicho, un Oculus Rift o una gafa de realidad virtual para apreciar eso y disfrutar eso. Claro, claro, exacto, exacto. De hecho, yo creo que el sonido binaural entrará por un sitio, es decir, que pues, perfectamente los juegos lo pueden tener sin tener la gafa, eso desde luego. Obi, tú supongo que también tienes alguna pregunta para nosotros. Una que pueda salir en el programa final, claro. Sí, porque es muy triste que en un programa de radio como este haya tal censura como la que tuve que sufrir la semana pasada. ¿Radio? Bueno, de radio enlatada. Ah, bueno, vale. Como las vacinas, ¿no? Bueno, ya en serio. ¿Qué consola os habéis quedado con ganas de tener? Pues hay una que no tengo, que es la Nintendo 3DS, y parece que no, pero me gustaría tenerla porque hay algún jueguito por ahí interesante que me gustaría probar, pero por pasta y por tiempo no me la pillo, pero sí me gustaría pillármela, la verdad. Pues en mi caso, la Wii U por el Super Smash Bros. Por el fucking Super Smash Bros. Que me lo estoy perdiendo y me arde el pellejo. Pues yo la verdad es que hay dos consolas que en su época no pude disfrutar y la verdad es que me arrepiento, que son la Super Nintendo por un lado y la Dreamcast por otro. Y la verdad es que sobre todo la Super Nintendo fue una generación entera que no pude disfrutar, así que la verdad es que esas dos. Pues yo, como coleccionista de consolas, que coleccionaba antes, era ya cada vez menos, tengo casi todas, entre comillas, porque me faltan muchas de los 80 y tal, pero una que siempre me ha faltado y que la tuve en mis manos y la pude comprar, lo que pasa que al final me arrepentí. La Neo Geo en versión doméstica, porque yo me acuerdo de jugar en los salones recreativos a los juegos de Neo Geo, que eran una pasada, como el Windjammer, los Fighting, sobre todo los juegos de lucha y demás. Y la verdad que Neo Geo es esa consola que siempre se me ha quedado la espinita clavada. He visto la Neo Geo X Gold esta, pero por lo visto la emulación es un poco regularcilla. Yo la verdad es que me he perdido prácticamente todas las generaciones pasadas antes de la Play 3, así que diría que me gustaría haber vivido un poco más esa época y probarlas. Si no, podría pensar en la Play 4, pero sinceramente con el catálogo que hay ahora mismo no siento ni mucha o ninguna necesidad, que con mi Play 3 me vale, así que ahora mismo diría un PC mejor. Pues nada, yo como Charlie aquí, compañero, pues nosotros también somos coleccionistas aquí de consolas, pero bueno, vamos poquito a poco y vamos probando todo lo que no habíamos probado. Pero tenemos dos máquinas que supimos de ellas hace bastante poquito, pero una de ellas sobre todo tiene un boom muy grande, que es la 3DO, y la otra es la CDI, que la verdad es que una consola, la CDI, por lo que se ve, una consola malísima, pero que no sé por qué tenemos una atracción por probarla. Y la 3DO nunca ha llegado a mis manos y se ve que, hablando con gente y tal, me están comentando que es una consola que merece mucho la pena probarla. Y no sé, me están entrando muchas ganas de tenerla e incluso estamos hablando con gente para ver si podemos conseguirla importada directamente desde Japón y poder echar unas partiditas ahí. Yo tengo que decir que apoyo completamente a José, otra vez, con la Wii U, el Super Smash Bros. Y sobre todo el Bayonetta 2. Me muero de ganas de tenerlos. Y visto lo que hay por delante, ese Zelda que da una pintaza, el Xenoblade Chronicles, ahora mismo me llama eso mucho más que una Xbox One o una PlayStation 4. Aunque si tengo que remontarme a consolas del pasado, sin lugar a dudas, yo no tuve una PlayStation 2 y obviamente me habría gustado tener una PlayStation 2. ¿Y tú, Opi Morán? ¿Con qué consola no has podido disfrutar? Pues yo me quedé con muchas ganas de la Sega Saturn, la verdad. El Panzer Dragoon y todos los de recreativa de AM2, los Virtua Fighter, el Daytona USA, Sega Rally, eran juegazos y me quedé con muchísimas ganas. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección más nueva, nuestra única sección que podéis ver en YouTube, el Sin Vida Extra. Si no veis la historia de Joe Musashi, un ninja que lucha en pos de la libertad contra la organización criminal SET para rescatar a una serie de niños que han sido secuestrados para... vete tú a saber qué. Para afrontar los peligros y acabar con los 5 jefes de fase con los que nos toparemos en los distintos niveles, usaremos nuestros poderosos shurikens, los cuales podemos tunear, no se sabe bien por qué, y convertirlos en una especie de MP5 que lanza unos misiles que, bueno, sí, una rayadura mental bastante considerable, pero bueno, esto no importa. Sega nos presentaba ya para el año 87 un juego de scroll lateral de esos tan de moda que estaban en ese tiempo, con el que tan solo un toque nos podrían mandar a criar malvas. Alguien dijo negocio. El juego se compone de 5 misiones, que a su vez se desglosa entre niveles diferentes, que a su vez tiene un jefe final, que a su vez te pone decenas de enemigos en la pantalla e incluso tiene una fase de bonus. Esto nos lleva a la siguiente conclusión. Ninjas, organizaciones secretas arrastradoras de menores, magias ancestrales, misiles y jefes finales para dar forma a uno de los juegos más emblemáticos de la historia de los creadores de... bueno, en realidad usaron unos pseudónimos, pero eso no viene al caso. Los que no utilizan unos pseudónimos serán nuestros zumbados para afrontar el siguiente reto de Sin Vida Extra. Bueno, ya estamos llegando a la fase final del programa y como es habitual en cada programa, tenemos que hacernos una pequeña recomendación. Así que esta semana creo que va a venir de la mano de nuestro compañero Robert Blázquez, que ya es nivel 30, así que Robert, cuando quieras, haznos tu recomendación. Pues bueno, esta vez vengo a recomendar un poco de lectura a la vez que una serie. Es el todo lo que viene el conjunto de la serie The Strain, esta serie que ha salido ahora en 4, que lo está petando. Es una serie creada por Guillermo del Toro, este director mexicano, director del Laberinto del Fauno, Blade 2, entre otras. Y bueno, nos viene a explicar un poco lo que es una invasión, por decirlo de alguna manera, de unos vampiros de la isla de Nueva York. Unos vampiros así, estilo, si habéis visto Blade 2, unos vampiros así, un poco parásitos, con no los típicos vampiros de toda la vida. Y bueno, la verdad es que tanto la serie como los libros están bastante bien, son bastante complementarios. Podéis ver la serie y luego leer los libros para aumentar el conocimiento sobre este mundillo. Y así que desde aquí quiero recomendar esta cosilla. Los libros se llaman La Trilogía de la Oscuridad y la serie se llama The Strain. La podéis ver en 4 o por internet, como siempre. Yo iba a decir que nada, que yo solo conozco la serie y bueno, está bien, está entretenida, pero no sé, no me termino de convencer de todo, sobre todo me chocaban un poco los personajes, era como las típicas personalidades de siempre, no me aportaba demasiado, pero bueno, puede estar entretenida, echadle un ojo. Pero bueno, sobre todo lo interesante es todo lo relacionado con los vampiros, más que los personajes, porque bueno... Lo pasa a Walking Dead también, que luego dicen que los personajes, pero lo que mola son los zombies comiendo caras y eso. Pues muchas gracias, Robert, por esta recomendación. Y ahora sí que sí, tenemos que cerrar el programa. ¡No! ¡No! Ha sido un inmenso placer intentar sustituir al señor Amuniki, que bueno, una vez he tenido pasado este marrón de llevar el programa, me doy cuenta de lo fácil que es y del cabrón que es, que no me extraña que se pase el tiempo jugando y lo bien que vive el cabrón aquí presentando, es que dirigiendo y mandando. Jugando, hijo puta, ¿eh? Sí, al Dark Souls, hijo puta. Y ahora al Bloodborne, que por eso no estás aquí, Amu, que lo sé, no nos mientas. En fin, no me quiero enrollar mucho más. Vamos a despedir a nuestros compañeros, que ha sido un enorme placer tenerles por aquí, empezando por el señor Robert Blázquez. Felicidades. De corazón. Un placer, como siempre, gracias a los invitados y sobre todo, sin desmerecer a los invitados, claro, gracias a José por volverse a pasar y por ese pedazo de información que nos ha traído sobre el Oculus Rift, que nos tiene, yo creo que bastante locos a todos, deseando probarlo, y cuando tengamos una versión final y dinerito, creo que vamos a caer todos. ¡Adiós! ¡Venga, hasta luego! Pues mira, ya que menciona a José Jabalí, José, en serio, ha sido un enorme placer tenerte aquí. No te imaginas cómo te echábamos de menos y esperamos pues verte más por aquí, que se te hace falta, tío. Y la Matriarca es una persona que lo ha dado todo en esta vida. Bueno, pues os tengo que agradecer a todos la bienvenida que me habéis dado, que la verdad es que no me la merezco ni por asomo, porque bueno, ha sido, en fin, que no creo que merezca tanto elogio, y aparte no, si no he pasado por aquí es porque de verdad no tengo ahora mismo nada que aportar, ya que no puedo estar al día con el tema de los videojuegos. El tema del Oculus pues sí, porque estamos trabajando y ha sido un placer, y por supuesto que me pasaré siempre que pueda, y bueno, tengo un tema laboral que no me deja mucha disposición de tiempo, pero bueno, yo estoy ahí para lo que haga falta y en fin, espero que encontrarme más con vosotros y con los oyentes. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad por el recibimiento, que no lo esperaba. Y tampoco esperaba la cantidad y la calidad de los invitados que tenemos, que bueno, me ha sorprendido. Y bueno, en fin, que espero que guste como siempre y que sigamos en esta línea. Un abrazo a todos. Nunca te olvidaré mientras vivas. Wallace McGregor, un habitual ya, menos mal que te fuiste, pero volviste. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Ceporro, palurdo e inútil. Buenas noches y nada, un gustazo estar esta noche aquí grabando, y bueno, sobre todo con José Jabalí, como aunque diga que no, que se le echa mucho de menos, y con Gamer Holo, que he vuelto esta temporada, y Obi-Moran, ¿cómo quieres que te llamemos? Dile Obi-Wan. Obi-Wan, ¿no? Pues sí, con Obi-Wan también, que parece que se está habituando ya a participar, que lo tuvimos una temporada que no quería venir aquí ni atado. Buenas noches. A eso me lo llevaba yo al campo, que doblar el lomo. Ya verás cómo se le iban a quedar todas las tontas esas que tienen. Sir Chal, que hoy me ha tocado a mí pringar, pero la semana pasada lo hiciste tú. Lo de Amu, este tío tiene mucha jeta, no es tan complicado, ¿verdad? Esa es la gran pregunta. Pues ni mucho menos, un mono sifilítico con un poquillo de retraso mental podría hacerlo. ¿Tú has visto, no sé, un mono de After Hour? Por eso estás tú y por eso lo hice la semana pasada. Y bueno, tengo que decir que me lo he pasado muy bien porque, y esto es verdad, no es peloteo, el hecho de que esté aquí José, joder, es que le aporta un nivel de zumbadismo multiplicado al cubo por lo menos. Y la verdad que los invitados, pues bueno, cada vez son más y mejores, y tenemos gente que sabe, no como Nur, que bueno, en fin, está aquí por lo que todo el mundo sabe, ¿no? Un placer, chavales. Eso es lo que se llama ser un putón. Bueno, ya que estamos, Nur, ¿qué le respondes al amigo Sir Chal? Tú me has enseñado a ser una leona. Estáis un poco cabroncetes, ¿eh? Esto por si queréis. Un poco. Me voy a controlar. En fin, voy a pasar a despedirme. Gracias a todos los oyentes, tanto a los que comentan como a los que no, por escucharnos. Gracias a los invitados y a José Jabalí, que ha sido un placer conocerte y me ha parecido muy interesante todo lo que nos has estado contando. Así que nada, nos vemos pronto y jugad a Transistor. Con lo que cobro, ya que esta noche puedo pasarme 10 meses tocándome el tete, guapa. Bueno, pues ahora toca el turno de agradecer a nuestros invitados, que es, en serio, es un enorme placer tener invitados, y bueno, si son conocidos como vosotros, también mucho más. Gamer Hollow, espero que te lo hayas pasado bien y gracias por pasarte otra vez. ¡Pero qué tonto eres! Bueno, yo como siempre, chicos, daros las gracias por invitarme y espero poder volver otro día y pasármelo bien con todos vosotros y echarnos unas risas aquí y hablar de lo que nos gusta, ¿no? Que son los videojuegos. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias a ti. Y luego a mi amigo Obi-Moran, esta es, no te digo Obi-Wan. En serio, muchísimas gracias por pasarte. Esperamos que esta temporada te animes y pases muchas más veces. Y bueno, espero que también vamos a disfrutar el próximo sábado. Bueno, próximo domingo. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Pues muchas gracias, como siempre, por invitarme. Ha sido un auténtico placer. Lo único malo de este programa es que he terminado con ganas de comprarme todo lo que, todos los juegos de los que hemos hablado, los Oculus Rift. Ha sido muy triste, sobre todo para mi cartera. Y nada, pues a ver qué tal el sábado. Domingo. Domingo a las 9. Sí, es que no saben ni cuándo juegan, macho. Vaya tela. ¡Una mierda! Bueno, pues ya solo me queda despedirme a mí. Bueno, como digo habitualmente, es un placer estar aquí. Hoy llevar el programa, bueno, espero haber estado a la altura. Bueno, ya sé que no, pero espero que no haya sido demasiado desastre. Espero la próxima vez que ya esté el señor Muniki, que para qué negarlo, lo hace un poquito mejor, pero tampoco mucho. Y nada, agradeceros a vosotros que nos hayáis escuchado, espero que os lo hayáis pasado bien. Y nos vemos en un par de semanas. Esto es el Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos, y estáis todos invitados. ¡Adiós! Reiterar públicamente mi empeño y convicción de dedicar todas mis fuerzas a la tarea apasionante de seguir sirviendo a los españoles. Hola de nuevo, zumbados. Lo de antes iba en coña, pero lo que es cierto que soy su pareja y que Robert pues es más viejo porque sí que ha cumplido 30 años. Así que Robert, espabila y vete para la cocina que tienes que fregar todos los platos. Dicho esto, vamos a ver qué le parece a nuestros compañeros y jugones este juego. Repite, si Freddy, anda. Sí, parece que te está haciendo un pajote, tronco. O sea, yo no digo nada, ¿sabes? ¿Por qué? Espérate. Ya. Hostia. Ahí ha salido de todo. Y finalmente me toca presentar a otro querido miembro de este... Joder. ¿A tu perro? Exacto, no es tan querido. Y finalmente me toca presentar a otro querido amigo del Indie Podcast, alguien que también se ha pasado muchas... Joder. Bueno, aquí chavales, tenéis el último falso esta semana. Dale una caricia como a los conejos. Tú sabes cómo es, ¿no? En el cuello, ¿no? Ahí. Hijo puta. En el labio. De los huevos se voy a colgar un segundo. En la cepa a la oreja. Una caricia como a los conejos, dice. Pero escucha, José, ¿te refieres a los conejos silvestres o...? No habéis visto... ¿Cómo matan familia? La abuela a los conejos, ¿no? Claro. Claro, pero me refiero a los conejos de discoteca. No, tú te refieres a los que están por el campo, ¿verdad? Sí, hombre, sí, claro. Los conejos. Para puntualizar, ¿sabes? De corral. Bueno, ahora que he castrado a un perro, voy a intentarlo otra vez. ¿Otro perro vas a intentar? Exacto. ¿Por qué no haces una que juegas ahora? Quedaría mejor, digo yo, ¿eh? Porque ya hemos empezado. Vale. Pues ya que está José y todo eso, yo lo haría, o sea que... Pues venga, todo esto se va para tomar faltas. Vamos a empezar otra vez. ¡Vamos por culo! Pues la dices. Seguid, cojones, ¿y qué más da? Es verdad, seguimos, otro día lo hacemos. Y José va a venir más, ¿a que sí, José? Claro. Te lo dice con una convicción... Que sí vendré mal. Lo dice de la misma convicción que va a presentar el próximo día. Bueno, va, seguimos. Ojito, Nur, es off topic... Ojito si tienes que referirte a la persona de Obi Morán, ¿vale? No digas el nick que se ha puesto. Bueno, mejor que la contraseña, no sé, ¿eh? Ahí. Sí, bueno, está por ahí, sí. Recordadme, no nos pagan, ¿verdad? A mí tampoco por estar aquí. Dicho todo, seguimos. José, ¿quieres decir la bizarra? Bueno, la bizarra era esa. Pero si has bajado mucho el listón. Pero vamos, yo tengo mi fuente para buscar una noticia ultra bizarra videojueguil. Eso te iba a decir yo, José, empieza pues a poner tentáculos, chaval. O sea, yo esperaba que dijeras que había versión videojuego de Porca Pelosa o algo así. Como decía en el recopilatorio, Donna Pelosa, que mucho mejor. Robert, tu cumpleaños. Recomiendo que vengáis. Recomiendo no cumplir años. No, hombre, lo que te regalaron. ¿Un consolador? ¿En forma de espada láser? Doble, porque así lo usa la Eva también. Rico. Madre mía, ¿te está escuchando? No, está en el comedor. Pues lo has dicho, hijo puta. La baja persistencia, vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Te lo voy a explicar para que tú lo entiendas, gitano. Mira. Para que el gitano lo entienda. aunque tú vayas de un... Pero tío, ¿qué estás haciendo por ahí? Nada, nada, aquí con la chatarra. Bueno, lo que iba. Para los jugadores que nacimos en los 80, Alex Kidd Miracle World fue uno de los más míticos juegos de plataformas. Los Tronchos, un interesantísimo grupo catalán, ha versionado sus dos temas principales en una única pista. Muy heavy. El pequeño Nicolás de Lorimoni. Madre... Bueno. Increíble. Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás. Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás. Toca party mucho swag, el pequeño Nicolás, el pequeño Nicolás. Papi, te habla por el WhatsApp. ¿Qué te pasa? Te espero aquí abajo de mi casa. Tráete un coche guapo y vacilamos. Hay party en casa de rey y nos colamos. En la calle vacilando con mi apellido. Sushi y caviar ha pedido. Sushi. Ojalá, papi, esta noche si metemos. No te rayes, Nicolás, ya tú sabes que podemos. Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás. Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás. Toca party mucho swag, el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás. Tiene money, tiene cash. Tiene money, tiene cash. Tiene cash. Toca party mucho swag. Mucho swag. El pequeño Nicolás. Nicolás.